si esto se basaba en la vocería. Ya llegará el final de tu cambio de falsedad. El verdadero pensamiento no se compra con dinero. Atento para el duelo, arriba de mi escenario donde tumbo al MC falso. Y aquí voy, voy armado de valor para la guerra, destruyendo a los pendejos que no cesan en copiar y imitar. A un MC verdadero simplemente eres un plagio, una copia más, una mierda más. Necesitas, eres un hueón mediocre, acéptalo. Acéptalo, que esta vecinada matanza, al acecho hasta la mafia, al acecho hasta la mafia. No descansaremos hasta ver tu cripta escrita, tu cripta escrita, tu cripta escrita. Si tanta mierda hablaste de mí, culiao ridículo, intenta construir todo lo que he experimentado por años. Falsedades que no valen, los hueones que en tres palabras que insulten, roden, tomen. Inténtalo, quizás saldrás ileso, pero en tu conciencia sabrás si es bueno o si es malo. Está de más decirlo, tengo un repetido. Esta es mi hora, quédate tu cúpula, yo me quedaré en mi imperio. Santuario, predico a diario mi existencia, un mangrimiento de vidas perdidas, hermanos de ser humano, de hermanos de ser humano, tratando de decirme de lo que es bueno, de lo que es malo, experimentando con el pasado. Y me he dado cuenta que muchos hueones se ahogan en su propia mierda. Formas estereotipos de personas, se incluyen en el montón. Y hay hueón, se crea en el epicentro de este mundo sin saber que eres un inmundo. Confía, predica, actúa, piensa en lo que podrías haber sido. Explosiva mi sangre, va que arde. Yo encontré la fórmula para desmontar tu realidad. Ya sé que toda esta gente me lo dean. Yo ni pasé en un tiempo atrás, yo te pensaba que eras diferente persona. Pero ahora reitero lo dicho, aplasto el bicho, aplasto el bicho. Hey tu niño pequeño, este es el tipo de Santiago que yo te enseño. A partir de mis sueños, dejo de ser risueño. Aterriza de una vez por todas, no me demorice tus palabras vacías y sin trama. Esta es la rama de la vida en cual me conecto mis sentidos. Si no has sentido alguna vez del dolor del que es perseguido, nunca lejano, mis letras no son en vano. Ofrezco medicina al enfermo, por eso estoy tan sano. Hago y deshago con mi voz en alto, dando ideas, siguiendo al que vive en lo alto. Dando saltos por las nubes y las estrellas. Es mi fe la que me ha dotado con fortaleza. Aquella vida, la vida es bella, si se sabe cómo vivirla, la otra parte es cómo entenderla. Por eso no creo que puedas saber de lo que hablo. Yo soy el doctor, el vocablo, basándome en hechos reales, no éticos. Yo soy el médico, y siempre con la razón, y usco el flavor con el sabor. Soy el computador humano que guarda archivos en su conciencia y la esencia. No muerdo la carnada para quedar boca arriba en el anzuelo. Mi victoria te da celo, mucha rabia quebrada. La envidia de sembrano te deja en tu cara, se refleja el odio que sientes hacia mí. La detonación de tu bomba te da rabia, te come, te mata, no te deja tranquilo. No importa, no soy de esos hueones que se agarran a tiro. Mi mente en amplio el estilo, te comprendo. Siente ya el estruendo en el palante. Soy el MC frasante, a palabras necias, oídos sordos. En este recorrido estoy a bordo y no deseo bajar ni quedarme en el pasado. En lo que hago trato de estar concentrado, entregarme al 100%. El tiempo neutralizará tus malos pensamientos, se encargará de que se los lleve el viento. Dedico, doy mi golpe brusco, mi chofer yo me conduzco. No soy nadie para jugar ni menospreciar a nadie, pero quiero que este hip hop se irradie. O te castigaré con las trenzas del silicio. O te castigaré con las trenzas del silicio. ¿Ah? Hey, tú, ¿qué opinas de esto? Yo ya estoy harto de tanto pretexto. Ya no sabes qué decir para explicar. Se acabaron las palabras, ya no piensas más. Ya no sé qué pensar, si solo criticas o tienes una enfermedad mental. Letal es mi ataque, la mafia intocable. Tú ya la conoces, diferentes voces entregando mensajes a quien no nos conoce. Es la hora de recapacitar. Mira cómo vengo rápido rimando como si fuera un animal. ¡Ah! Estas palabras quedarán grabadas en tu mente. Soy un demente que cambia el pensar de la gente que piensa diferente. Mente es lo que se requiere para cambiar a la gente. De repente aparecen falsos que se creen dueños de la verdad. Hablan de ti como si fuera realidad. Esta es la mafia y te hará callar. Exploración de mi conciencia cuando entrando voy a la acción. Tomando en cuenta que la vida es la iniciación de esa ira que carcome toda positiva evaluación. Acerca de este arte, vamos a enseñarte un poco de respeto. Esto no es un reto, más bien un consejo métrico y tocable. Nuevamente dando de qué hablar, callando esas bocas que no hacen otra cosa más que criticar todo lo ajeno. Y de su producción nada bueno ni rescatable, no tiene sentido alguno. Eres como un sismo grado cero sin trascendencia alguna, y la vida continúa con sus altos y bajos. Para de criticar y muestra base tu trabajo.